Hoy se está tratando, ¿no?, de reivindicar y de mostrar la verdadera historia que por ahí el sistema educativo y bueno, todo el gobierno trató de implementar, ¿no?, hace desde la llegada del colonialismo. Entonces, se está tratando de mostrar la otra cara y bueno, sobre todo para los jóvenes que por ahí, bueno, yo también he pasado por la escuela y me han enseñado con que Colón, con la llegada del español, le vino el progreso y bueno. Contame un poquito, las actividades desde qué hora han comenzado y hasta qué hora se extienden. Comenzó ahora a las 4 de la tarde con videos y bueno, ahora después del video va a haber un debate, después una marcha que va a ser por todo el centro y después a las 20 va a haber un recital a donde va a haber, bueno, danza de Tincus, danza andina, va a venir un Humahuaca Trío, la Yugular. Contame un poquito, para ser más específicos, la temática, ¿no?, de cómo lo toman ustedes este nuevo aniversario del 12 de octubre. Sí. Que la gente sepa que realmente fue un genocidio, que nos mataron la cultura, pero a la vez es que seguimos hasta acá, no somos varios los que estamos resistiendo al pueblo, la cultura andina ha resistido un montón a esto del colonialismo y me parece que eso me parece, ¿no? Volver a recuperar lo que era nuestro.